La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con 3 minutos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? No me salió. Gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿qué cuentan? Súper bien, aquí ya están listos para hablar acerca del tema del día de hoy. ¿De qué es el tema el día de hoy? Es de que el tráfico y todo eso, como que me pierdo algunas veces. Ahí está ya todo, ¿no? ¿Qué es lo que querías hacer cuando era chico? ¿O si tus sueños se han cumplido? Sueños, de sueños incumplidos a sueños cumplidos. Ay. Como que es lo opuesto, pero ahorita les vamos a decir por qué. Yo creo que todos hemos tenido sueños y de repente no se cumplen, ¿no? O sea, me da risa aquí por esos sueños, ¿no? Que no se nos cumplieron. Me llega a pasar, supongamos, cuando era niño, yo como quería ser bombero. Okay. Luego cuando fui creciendo, quería ser Top Gun. Como así, de esos de que vuelan los aviones y todo eso. Ahora mi sueño es de que no me duele la espalda en la mañana. Ya cambiaron los sueños. Sí, así como que digo, con que no haya dolorcito en la mañana. Ya estoy contento. Okay, pues van cambiando las prioridades a cómo pasa el tiempo. Y bueno, antes de iniciar con este tema, les queremos informar a cada uno de ustedes que si quieren participar o quieren decir algo, ¿no? Que los programas anteriores, qué sé yo, o el de este, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. En la pestaña principal se van hasta abajo, al pie de la página, y van a encontrar el chat de Facebook, o en la pestaña de contáctanos nos pueden mandar un mensaje privado, o si están en Facebook nos encuentren como Sexy Love Radio y nos mandan un inbox, pero que sea con tiempo, pues, para alcanzar a leer sus mensajes y poderlos dar al aire, ¿no? Contáctenos. Y bueno, vamos a hablar acerca de este tema. Y con este temita yo creo que muchos nos empezamos a recordar tal vez en tiempos de nuestra niñez, en la infancia, de cuando soñábamos con ser grandes. Y ser grandes, ser algún profesionista, ¿no? Por lo general uno siempre piensa, los niños o en ser bomberos, que porque se les hace muy divertido estar con sirenas. Con fuego ahí. Sí, ¿no? Empiezan a practicar en su casa, quemando la casa y después echándole cubetitas de agua. Sí, a ver, dinos parte, ¿cómo eras tú de niño, eh? Yo imagino que haber tenido, hijo, unos sueños. Escuché de que agarraba sus juguetes de plástico y los encendía con spray de pelo ahí. No, pues ya sabemos que lo que quería hacer, ¿no? ¿Qué quería hacer, Marco? Psicólogo. De jugador de fútbol, obviamente. ¿De fútbol? Sí. ¿Soccer? Sí, fútbol. Ok, ¿y no lo hiciste nunca? Pues intenté. Pero lo practicó. Fui jugador. ¿Fuiste jugador? No fui profesor. De cartas, pero fue jugador. Del futbolito ahí. Sí. Tenía mi pareja. Ok, ¿y tú, Lobito? Pues como dije, quería ser bombero. Quería No te pongas tan serio. Quería tener una profesión donde fuera así increíble, así fuera de que agente siempre secreto. Exactamente, quería ser un agente FBI y toda la cosa. Wow, tenía muchos sueños entonces el Lobito. Sí, se la tronaba desde chiquito, Lobito. Bueno, pues muchos de los sueños que por la mayoría en la infancia queremos ser, ¿no? O es doctor, o doctora, maestros, policías, presidente de un país, ¿no? Y hay niñas que, pues ustedes no sé si jugaban con niñas, pero había momentos cuando tú jugabas a las muñecas, de repente decían, ah, sí, yo voy a ser la mamá, yo voy a ser papá. Y esos eran como sueños, ¿no? Para algunas. Nosotros también jugábamos a la mamá y al papá, pero en otra forma. No, eso ya es. A las medusas. Eso es otro temita. Un juego muy entretenido. ¿A ver de qué se trataba ese juego? Y al doctor. Bueno, no queremos saber. Quería ser doctor de también, por lo menos. Quería ser doctor. Bueno, pues esos son los sueños de niños. No tan frustrados. Son sueños, ya no podríamos decirle, iba a decir de infantes, ¿cuál es la palabra? Sueños. De adolescente. No, bueno, eso. Pero después de cómo va pasando el tiempo, pues los sueños van cambiando, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos en nuestra mente qué es lo que queremos ser o quiénes queremos ser, ¿no? Es cuando también pasa una etapa de decir, oye, ya me cansé, o tal vez que se burlen de mí, o ya me cansé de ser la niña seria o el niño serio, quiero ser cool, quiero ser... Tienes diferentes experiencias, entonces como que dices, oh, a mí me gustaría, vamos, a mí lo que... llegué una temporada de que quería comprar un bote de vela y andar por los por el océano ahí y aullando solito viendo la luna y y de repente somos yo de vez en cuando hago metas y las escribo en un papel o las pongo en la computadora. Y es chistoso porque de repente las encuentro como 5, 10 años todas después. Cumplidas. No, así, unas de que digo, ¿para qué fregas estaba pensando en eso? Ay, pensaba que sí, pura check. No, pero hay otras que de repente digo, oye, todavía me gustaría hacerlo, así todavía, ¿cómo se llama? Me late, así, me gustaría aprenderlo. O supongamos el tirarme de un avión. Ha sido uno de mis sueños desde que tenía como 18 años. Ah, entonces, pues te tienes que tirar. Exactamente, así como que digo, ya es hora, ya, si no, así me van a tirar, pero de las cenizas ahí cuando me muera. Ay, toca madera, ¿no? De hecho, ahorita me recordaste un programa de uno de esos de boda, ¿no? Cuando se van a casar. Y el chavo lo que quiere y lo que hizo el día de su boda en la mañana es que la chica pues se va con sus amigas, se va al spa, se va a que la arreglen y todo eso. Él decidió irse a tirar de un paracaídas, de un avión. Entonces, eso sí de llamarle, oye, apenas me voy a tirar. Si caigo bien, pues te llamo. Y si no, pues no llego a la boda. Imagínate. O sea, bueno, todo salió bien, ¿no? Pero nunca sabes. Sí, pero qué arriesgado, ¿no? Como que decía, como que le tenía miedo al matrimonio. No, pero llega a pasar de que una vez que te casas, ya tus metas son otra cosa. Simplemente ahora son nuestras metas. Exactamente, o las metas de la esposa. Exactamente. ¿Cierto, Lobo? ¿Es cierto, Marta? Sí, así es. A ver, ¿por qué se quedó tan serio? A ver, sí. ¿Qué estás recordando de tus sueños? En todo lo que estás diciendo. Cuando eres chico y tienes sueños y te imaginas que vas a hacer algo, y de repente para ti pues era mucho más probable cuando estás chico de que lo puedas lograr. Hay cosas que ni siquiera piensas dos veces si puedes o no puedes, simplemente empiezas y lo haces, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí escribir libros también era una de mis metas y se me hace que he escrito varias historias, pero nunca han sido publicadas. Entonces, pues digo, ese no es un sueño tan lejano como otros, como, no sé, como el hecho de ir a la luna. Diseñar juegos para una compañía que las venda videojuegos, ¿no? O sea, un diseñador de juegos de computación. Okay. Bueno, pues son muchos sueños, ¿verdad? Y de hecho, dicen que en la realidad, o en el fondo de nuestro corazón, todavía tenemos sueños y deseos ocultos, ¿no? De esos que, así como Lobito, que acaba de decir que le gustaría tirarse de un avión y caer de pie, ¿no? Que es lo importante. Y el... ¿Tirar un threesome, dijo? ¿Qué es tirar un threesome? Dije un threesome. En el aire. En el aire. Es muy difícil, pero es su sueño. Ay, no. Dice, sin palabras de qué. El tiempo sí le da. Dice, el tiempo sí le da, de eso no hay broma. No es quien se tira encuestado con él. Y bueno, también de esos sueños, ¿no? Que a veces que no son tan exagerados y que están más en nuestra realidad. Como decir, me gustaría tener cierto trabajo, ganar cierto salario, hacer o viajar a tal lugar, ¿no? Que dices tú, eso sí se puede hacer. Pero de repente cuando no lo tienes y no lo has conseguido y no lo has hecho, o sea, como que esas preguntas no nos las hacemos. O sea, de decir, oye, ¿por qué estoy trabajando en algo que no disfruto, que no me gusta y que aparte no estoy ganando lo que yo quiero? Y ahora, ¿por qué no me he ido de viaje a tal lugar si realmente lo deseo tanto? Entonces, como que cuando ya nos empezamos a hacer esas preguntas, a cuestionar por qué no lo hemos hecho, es cuando ya empieza uno pues a ponerse un paso tras paso, ¿no? Un objetivo para cumplir esas metas que tal vez no son tan difíciles, que sí se pueden, pero que necesitan de una planeación. Sí. Llega a pasar de que algunas veces hay gente que está tan metido en sus problemas cotidianos que deja sus sueños pasar y llegan a pasar 5, 10 años y de repente dicen, oye, ¿dónde se fue el tiempo? Y ahora ya no lo voy a poder hacer porque ya no tengo así, o ya no tengo las fuerzas o los recursos para poderlo hacer. Entonces algunas veces hay que pensar bien qué en realidad es lo que nos gustaría hacer y ponernos a prácticas y ponerle el tiempo y las ganas, porque si no, se te va el tiempo así increíblemente, ¿no? Sí, luego después uno se convierte en chavo ruco, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué me ves a mí? ¿Por qué me ven a mí? No, es que he visto varias fotografías últimamente en Facebook de los chavos rucos. No, hasta eso que los chavos rucos se les vería bien, porque un chavo ruco no, pues no está tan grande, pero ya un ruco. Un señor ya abuelito con su Lamborghini, ¿no? Como que no va, ¿no? Pero bueno, mientras tenga el dinero para cumplir esas metas, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les recordamos, ya estoy como el... El chavo ruco. Oh, mira. ¿Quién es el chavo ruco? ¿Quién es? Estoy mostrando una foto de mí disfrazado del guasón. Él es el chavo ruco. Yo soy el chavo ruco. No, pues eso hay que subirla. O sea, exclusiva de la radio para que conozcan ahí la otra cara del lobo, ¿no? Está muy buena esa fotografía, así que muy pronto se las vamos a subir para todas las fans de El Lobito. Y bueno, si ustedes recuerden, quieren participar, a ver cuál es el sueño que no han cumplido, cuál fue su sueño de adolescente, de niño, y no lo han hecho y dijera, no, pues ya nunca lo voy a hacer, porque ya de plano no lo hice. Pero tal vez si tienen otros sueños que todavía los quieren hacer, los quieren cumplir, también los pueden escribir. Recuerden que nos pueden escribir en www.sexylovradio.com, pestaña contáctanos, pestaña principal, al pie de la página, o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos mandan un inbox. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este temita de sueños incumplidos a sueños cumplidos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Marte. Oh, no. Tora, I tora, tora, tora. Si mama, si ma wu, I ka tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y el sol. así que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que siempre que algún día demuestras esa herona, después no querrás irse pa' Barcelona. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras el Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, porque Lobo siempre lo dejamos, ¿verdad? Sí, siempre así, como que en la esquina ahí. No, es que el Lobo incluye Venus y Marte, ¿no? Es el balcón de Lobo con Venus y Marte. Exactamente. Ya hasta te balconeó a ti. Así enfrente, ¿no? Ni se siente, dijo el Lobito. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema del día de hoy? De los sueños. ¿De los sueños? ¿Los que tenemos en las noches? Pues sí, ¿no? No, de las metas, de las ganas, de las que... Los sueños que tuviste de niño y querías ser una persona increíble y terminaste siendo otra persona. Quería ser un león y terminaste siendo un lobo, ¿no? Sí, o un puma. Y bueno, estamos hablando de todos esos sueños que todos tenemos y que no se han cumplido. Y pues obviamente cuando no se nos cumplen los sueños y nos ponemos otros o metas y no se cumplen, pues como que vamos aplazándolo y vamos diciendo, no, pues ya no se van a cumplir, no tiene nada de caso de que me siga poniendo o proponiendo, ¿no? Nuevas metas, porque simplemente no surgen, no se cumplen. Y yo pienso que es ahí cuando cae el desánimo, ¿no? Y cuando nos desanimamos porque no están sucediendo las cosas, pues podemos tirar la toalla, como dicen comúnmente, y no hacer las cosas que tenemos que hacer para cumplir esos sueños. Sí, llega a haber algunas veces como en el trabajo, ¿no? De que tú crees de que estás haciendo todo un buen trabajo y eres buena persona y vas a salir adelante, uh-huh. y de repente ¡zas! Que hicieron a manager a otra persona que tú creías que para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, así que ese tipo de cosas como que dices, es un poco frustrante. Sí, pues obviamente da para abajo y como que te quita esas energías o las ganas de hacer las cosas mejor o hacerla a tiempo, porque simplemente ves que otras personas que no ponen esa dedicación que uno pone y les dan el mejor puesto, ¿no? En ese caso. Sí. Pero llega a pasar de que ese tipo de personas, así de que hay, depende, hay personas de que siempre están como que tratando de ser el ayudante del jefe y tratando de limpiándole los zapatos y haciéndole todas cosas. En mi tierra le dicen lambiscón. Exacto. Y ese tipo de personas así llega hasta un punto donde así donde la gente se da cuenta que en realidad no es una buena persona o que no es un buen trabajador, y hay veces que hasta pierden su dignidad. Puesto. Ah. No, supuesto, sí. Pero yo creo que personas de que trabajan fuerte y tienen motivación para salir adelante, de tal vez no llegue a pasar de que luego tengan lo que ellos quieren, pero tarde o temprano ahí van a poder salir adelante. Yo creo que es muy importante en eso de los sueños, de que uno quiere, supongamos, viajar a Europa o tener su propio negocio, una cosa así, y llega a pasar de que mucha gente se frustra porque no le sale luego o porque lleva años intentándolo y no le sale, y es lo importante de los sueños, de que nunca dejes de soñar, siempre trata de cumplir tus sueños, siempre trata de luchar por lo que quieres, ¿no? Uh-huh. Exactamente lo que dice el lobito. Pues sí, o sea, aquí todos nos podemos relacionar unos con otros, si tenemos dudas, inseguridades, preocupaciones, pues todas las tenemos, entonces obviamente ir tras cualquier sueño es un riesgo y no nada más estás arriesgando hacer el ridículo, sino estás arriesgando tu tiempo, tu energía, tu reputación. Y bueno, muchos tenemos que esperar por ese momento en que pueda llegar el sueño cumplido, ¿no? Pero bueno, vale la pena porque pues así son los sueños. Hay que luchar por ellos, hay que tener un poco de paciencia a que lleguen, a que se germine esa semilla que hemos puesto, y bueno, dejar que el universo trabaje con esto, ¿no? Que son pues los deseos de uno. Exactamente, ¿no? Como dicen ustedes, o sea, todo toma su tiempo y a veces hasta cuando ya tienes ese sueño que decías, mi sueño es tener tal negocio, lo pones y no pasan ni 2 ni 3 meses y ya sientes que va todo para abajo, ¿no? Que dices, metí la pata y estoy perdiendo dinero y voy a seguir perdiendo dinero, ¿qué voy a hacer? Pero a veces así es la vida, ¿no? De que tal vez el negocio que pusiste no te va a ir bien, pero tal vez te va a abrir la puerta o la ventana para hacer otro negocio que realmente vas a recuperar pues todo lo que estás perdiendo en esos momentos, ¿no? Sí. Y otra de las cosas de que yo pienso que es muy importante es de que también hay que darle el tiempo y el esfuerzo para hacerlo, porque hay gente de que de repente yo escuché de un cuate que le preguntó a su hermano que era tenía su propio negocio y había sido soldado y había hecho todas estas cosas y había visitado el mundo, y le pregunta al hermano, oye, ¿cómo es posible de que eres tan hayas vivido esta vida tan increíble y hayas visitado eso y todo eso? Y le pregunta, oye, ¿tú has visto toda la serie de las amas de casa de California? Y le hace, sí, está muy buena. Y le hace, pues yo no las he visto. O sea, yo dedico mi tiempo. Sí, algunas veces hay que sacrificar varias cosas para poder hacer esos sueños, lograr esos sueños, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sí, todos tenemos sueños que cumplir o que queremos cumplir. Y bueno, estas pueden tener varias o diferentes razones. Puedes querer tener una familia extensa, bella. Puedes querer ser campeón de algún deporte o tener tu propio negocio, viajar, ser exitoso como profesionista o bueno. O sea, cada quien tiene su propio sueño, pero es algo muy normal que la mayoría de las personas no llegan a realizar sus sueños y que en muchas cuestiones quedan frustrados por no haberlos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente desista de seguir sus sueños, que se desvíen de esas rutas que los llevaban directamente a cumplirlos? A veces, pues, la situación es difícil y hay que cambiar y hay que ajustarse a lo que la realidad es. Pero hay otras veces en que, pues, hay que poner el tiempo y hacer los sacrificios necesarios para poder alcanzar esas metas que queremos. Sí. Y hay que tener la ilusión, ¿no? De que algunas veces hasta la gente te dice, dices, no, que yo quiero correr en las Olimpiadas. Y hay gente que te dice, pero estás loco, así esta gente entrena y tú tienes 5 hijos, así, ¿de dónde vas a tener el tiempo para poder entrenar? Y he escuchado las... Exactamente. No, ya casi. No, pero honestamente he escuchado historias de gente que ha ido a las Olimpiadas, de que exactamente así, era su sueño hacerlo y no dejó el sueño, no desistieron, ser derrumbado por las otras personas, así de que le hayan dicho no, de que tú no puedes y todo eso, y no intentaron de una forma y buscaron de otra forma. Supongamos, hay una película ahorita de Egon, de que él desde niño quería hacer ir a las Olimpiadas. Y todos, hasta su papá, le decía, güey, ya eres grande, ya tienes que trabajar para mí. Y él, no, ¿sabes qué? Así se fue a Alemania sin nada de dinero, nada más con la idea de poder salir adelante. Y nunca venció y lo pudo hacer. Así de, no fue la gran cosa, sino fue medalla de oro, pero fue un atleta olímpico. No. Entonces, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Y bueno, sí se puede. Y como ya hablamos de muchos sueños incumplidos, y ahorita ya entró a la otra parte el lobito, pues vamos a entrar a esa parte, ¿no? Que lo que queremos, sueños cumplidos. Cumplir todas esas metas, todo lo que hemos estado pues soñando o esperando, ¿no? Para nosotros y todavía no ha llegado. Una de las recomendaciones que obviamente dan es que nos tenemos que comprometer con el verdadero sueño. O sea, si tú quieres irte a Europa, pues empieza a ahorrar. Si no tienes dinero, si no tienes trabajo, pues empieza a buscar un trabajo, ¿no? Y bueno, así sí, vas a ir poniendo tus pasitos para que puedas cumplir ese sueño. Primeramente tienes que comprometer. Sí, tienes que explorar, o sea, lo que realmente estás anhelando. Y ir en su busca, ¿no? Para poderlo cumplir. A veces dicen que vivir y soñar son completamente dos cosas distintas. Pero dicen que no se puede vivir sin soñar y mucho menos soñar sin vivir. Dicen por ahí, ¿no? Otra de las cosas es que ¿cómo te comes un elefante entero? Pedacito. Pedacito por pedacito, así algunas veces no te puedes comer. ¿Es tu sueño? Un elefantote. Con salsa barbacoa. Bueno, apenas los lobos pensarían en eso, ¿no? Yo creo. Porque tú, Marte. No, yo. Un elefante, ¿no? ¿Verdad? No. Ir a Júpiter. Con un pollito. Pollito. Conocer a una Júpiter. Bueno, pues ¿Qué más nos vas a decir, Marte? No, pues estaba diciendo el lobo sobre los sueños, cumplirlos. Uh-huh. Y pues realmente tener ese anhelo, ¿no? Entonces yo lo que estoy pensando es, el sueño es un ideal que se forja en tu mente. O sea, involucra posibilidades, a veces posibilidades mínimas, posibilidades difíciles de alcanzar, pero todas se pueden realizar si las expresas con optimismo, esperanza, si tienes los valores suficientes como para comprometerte contigo mismo para alcanzarlo, para vencer tus limitaciones. Yo creo que otra de las cosas es el planear esos sueños, pensar en qué en realidad, qué es lo que te gustaría hacer, de que te gustaría conquistar, y y una vez de que ya tengas una idea de lo que quieres hacer, poner planes, hacer pasos por paso, así primero, como tú dices, de que si quiero ir a Europa, pues ahorrar lana, si quiero correr un maratón, puedes empezar a correr, manito. Y maratón. Maratón. Correr con el maratón. Controles. Sí, exactamente. Entonces, el planear bien los sueños es muy importante, porque yo he conocido a personas de que creen que pueden hacer el Iron Man, uh-huh, y sin poder hacer ni siquiera el Half Iron Man. Bueno, entonces, estás hablando ahí de los maratones de... del... Uh-huh. Sí, de los que es... de correr. Es nadar, es correr, no, perdón. Bicicleta. Nadar, bicicleta y correr. Wow. Y es... parte de la carrera es correr un maratón. Uh-huh. Entonces yo he conocido a personas que dicen, no, yo sí puedo, que no sé qué. Y van a competir. A competir sin entrenar antes. Entonces como que dices, no, ese es una idea errónea. Así tienes que planear bien las cosas, porque si no, nunca las vas a cumplir, nunca las vas a terminar, y te van a frustrar todos esos sueños, ¿no? Uh-huh, exactamente, por eso es importante comprometerse para que pues lo logren. Es uno de los pasos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más consejitos que les tenemos para que cumplan todos sus sueños y para que todos nosotros también cumplimos los pendientes que tenemos por ahí, ¿verdad? Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. I'm on my knees, yeah. I don't wanna be needing your love. that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, ya pasamos a la otra parte, ¿no? De los sueños cumplidos, y estábamos diciendo que vamos a dar unos consejitos de cómo cumplir, ¿no? Esos sueños. Ya habíamos dado uno de los pasos, de los principales consejos, ¿no? Que es comprometerse, ser perseverantes, hacer metas, hacer planes. ¿Ustedes qué? ¿Dijo plates? No, dije planes. Yo escuché plates. Bueno, ahorita que escuchamos la repetición, a ver qué escucha. Sí, porque muy seguro sí mismo acá lo vito, ¿no? ¿Plates? ¿Planes? Yo dije planes. Y bueno, también hay que recordarle a cada uno de ustedes que si tienen un sueño muy atrevido, un sueño que dices tú, híjole, no creo que se vaya a cumplir, pues dicen que los sueños atrevidos por lo general sí se cumplen. Así que por más difícil que lo vean o atrevido. Llega a pasar, ¿no? Que depende del sueño, si en realidad te interesa algunas veces, pues, algunas veces más, yo digo que es más fácil, porque dices, en realidad quiero lograrlo, en realidad me gustaría hacerlo, y en realidad así como que le pones más fuerzas, más tiempo y lo cumples, ¿no? Uh-huh. Exactamente. De hecho, los sueños que están para uno, o sea, inalcanzables, los que dicen, no, sacarme la lotería yo, no. O sea, de repente, por obra del destino, ni compras el boleto, te lo encuentras y te ganas la lotería, ¿no? Esos son los sueños incansables o podría decirse muy atrevidos, ¿no? Entonces es muy importante empezar a trabajar la mente creativa. Y la mente, o sea, estar pensando en realmente lo que quieres, o sea, esos sueños grandes, esa realización que quieres tener en el futuro, pues hay que forjarlo en la mente, ¿no? Para que se haga realidad. Por eso hay muchos libros de que todo lo que piensas se puede hacer realidad, así que dicen, ten cuidado con lo que piensas porque el día de mañana se puede hacer realidad, ¿no? Y bueno, vamos a darle otros consejitos para que tú puedas cumplir esos sueños. Y el número uno, responde las preguntas que te ayudarán a definir tus metas. O sea, si haces preguntas que te den valor, que te den enfoque, al responder las respuestas, al responder esas preguntas, te va a llevar en dirección a tus metas. ¿Y cuáles podrían ser esas preguntas? ¿Dónde estoy ahora? Pues, ¿dónde estás? Sí, lo que significa... Parece que tienes el GPS ahí, güey. Exactamente. ¿Don't toy? No, lo que pasa es de que tienes que saber, cómo usar. No, si estás, supongamos, como estaba diciendo, si quieres hacer un maratón y nada más estás corriendo 10 minutos, entonces tienes que pensar de que un maratón toma unas 4 o 5 horas en hacerlo. Entonces tienes que empezar a aumentar el tiempo para correr. Entonces tienes que saber en tu meta el principio, cómo estás. ¿Estás listo para cumplir la meta o apenas estás empezando a prepararte para cumplir la meta? Es lo que significa. Exactamente, o sea, si no estás en condición, a bajar de peso, hacer ejercicio. La segunda, para poder saber qué camino tomar, para llegar a algún lugar necesitas tener como referencia a dónde vas a llegar. Uh-huh. Exactamente. Y el otro consejo, a ver, Lobito. ¿Qué es lo que quieres lograr? No, dice, la regla más importante que debes seguir si deseas lograr el éxito es escribir tus metas diariamente. Realizarás así tus sueños si las conviertes primero en metas y después, por medio de la magia del libro y el papel, esos puntos entre el principio y el final se empiezan a cortar. Exactamente, ¿no? Y ese es uno de los consejitos que ahorita también ustedes estaban dando, ¿no? De que hay que escribir pues cada paso que se tiene que hacer, uno por uno, y cómo se deben de escribir, y o sea, todo eso, pues agarrarte una libreta o unas hojas, puedes poner con detalles qué es lo que quieres hacer, o sea, como si ya lo estuvieras viviendo. Tengo una casa hermosa con estas características, con una alberca, con 4 recámaras, con una vista con mucha luz, así, todo ese tipo de cosas que realmente quieres, hay que escribirlas detalladamente, ¿no? Sí, y algunas veces llega a pasar de que, como dices, son varias cosas las que tú quieres cumplir, entonces tienes que poner cuál es la meta más importante para estar seguro de que esa es la meta que tienes que cumplir. Las otras así como que las puedes dejarlas de hacer, pero cuál es la más importante y enfocarte en eso. Exactamente, por ejemplo, volvemos al punto de la casa, ¿no? Si no escribiste dónde la querías, quiero una casa, pero ¿dónde? Sí, como dices, quiero una casa en el océano y estás buscando en las montañas, como que no es la buena. O quiero en un lugar que sea. ¿Vas a vivir en el océano? Sí, exacto. Barco, dice, el barco, pues. Te digo. En el crucero. No, pues yo me lo imaginaba abajo. ¿Submarino? Sí. Entonces diría que era un submarino, ¿no? De hielo submarino. Hielo submarino. O sea, hay que ser muy específicos cuando uno escribe las metas porque después son los pequeños detalles los que no se ven a todos. Me quiero casar ya con esto y lo otro, ¿no? Y te parece un viejito, ya. Ay, no me quiero casar. Bueno, pues ya lo que... Lamborghini. Oh, pero quería que fuera más o menos en mi edad. Diferente. ¿No? Bueno, sí. También otra cosa que debes de hacer es poner atención en las preguntas que te haces antes de actuar. O sea, si quieres por ejemplo, ¿por qué deseo alcanzar esta meta? Exacto, ¿no? Esas preguntas que hay que responder para que no te agarre la sorpresa en el momento de que se esté realizando la meta. Sí, o sea, quiero tener una casa, pero ¿para qué? Quiero un esposo, pero ¿para qué? Sí. Quiero la lotería, pero ¿para qué? ¿Llega a pasar alguna vez de que las metas que tú tienes tienen consecuencias a largo plazo? Vamos, de que hay gente que se compra casas gigantes y pues es bueno tener la idea de tener esa meta, de, pero algunas veces el salario que te dan, tienes que pensar, bueno, si quiero esa casa de ese tamaño, tengo que tener un salario más grande de lo que tengo ahora. Entonces, trabajar que buscar, doble. Exactamente. O volverse albañil por las noches y empezar a construirla. Exactamente. Pues será buena idea, ¿no? Sí. Yo creo que cuando uno se va a comprar una casa o algo para la casa, dices tú, ¿por qué no sea de albañilería, no? Porque con esos precios que te ponen y todas las cosas que se puede hacer. Y de repente ves programas de que dices, ay, yo puedo hacer eso. Fácil. No, no, la primera ya salen callos. Exacto. Sale locutas ahí. Pones mal el marco, ya le habías puesto cemento, tienes que cambiarlo. Bueno, otro tip es que no busques la perfección inmediatamente, sino que empieces a trabajar en tu meta, ¿no? O sea, que empieces. Uh-huh. Como quien dice, el camino de 1000 kilómetros se comienza con el primer paso. El momento exacto. Perfecto es ahora. Exacto. Do it. Just do it. Sí. Hay que hacer pequeñitas tareas. Y bueno, otro de los consejos que nos van a ayudar a cumplir con nuestros sueños es revisar continuamente el proyecto, ¿no? Y los avances. ¿Qué es lo que has hecho? A ver, me puse que iba a hacer estos pasos en este tiempo y con esto, ¿lo hice? No. ¿Y por qué no lo hice? Bueno, porque no tuve tiempo. Entonces lo hay que porque dediqué a esto, no lo que era. Exacto, entonces hay que modificar, ¿no? No es de decir, no, ya no lo hice. No, ¿cuántas personas han escuchado ustedes? Yo cuando estaba en la universidad había una señora mayor como de 60 y tantos años y que estaba estudiando su carrera de psicología. ¿Por qué? Porque cuando se casó, pues se casó joven, tuvo su familia, después sus nietos, qué sé yo. Y dijo, yo quiero ser psicóloga. Y ahí estaba la viejita estudiando psicología y la veías con bicicleta para ir de aula en aula, porque la universidad es bastante grande, y con su mochilota, ¿no? Y dices tú, wow. El que se puede, se puede. Sí, ¿no? Simplemente hay que ponerse los pasos, las metas y a darle, ¿no? Exacto. Y bueno, revisando pues continuamente ese proyecto, pues vamos a poder ir avanzando, ¿no? Lo que realmente queremos. Y de hecho, recomiendan 3 reglas para escribir en tu diario, en tu agenda. ¿Y cuáles son esas 3 reglas? ¿Ustedes saben? Escribe solamente lo que has logrado. Uh-huh. Enlista incluso las cosas pequeñas. Uh-huh. Y hazlo un hábito diario. Sí, pero es que hay que hacerlo diariamente, estarlo escribiendo estas tres reglitas, ¿no? De ya lo que hiciste, las cosas pequeñitas que a veces no las tomamos en cuenta porque si uno está pequeñito, no vale que lo escriba. Pues hay que hacerlo y estarlo escribiendo continuamente. Bueno, otro de los consejos: ten siempre tu meta visible y al alcance. Exactamente, ¿no? Porque es importante que tengamos esa meta visible. Porque si no la estamos visualizando, no la estamos viendo, pues simplemente nos estamos alejando de ella, ¿no? Sí, dice, hay un escritor de que su meta era conseguir cierta cantidad de dinero para poder comprar su casa. Y lo que hizo es imprimió una foto de un billete de 1,000,000. Uh-huh. Y lo puso en el techo de su recámara donde él dormía. Entonces todas las noches pues veía el billete. Y lo chistoso era que él intentó varias cosas para poderlo lograr. Y y fracasó en varias cosas, pero siempre tenía esa idea de que lo iba a poder lograr, y es muy importante tener esa visión. ¿Y lo logró? Y lo logró. ¿Cómo lo logró? Escribió un libro, el de Chicken Soup for the Soul. Yeah. Yo pensé que iba a ser algo más fácil, como fue Las Vegas, metí un gore. No, no, pero lo más chistoso es de que él escribió el libro no para en realidad para tener el dinero, sino porque era una de las cosas que él quería hacer. Y resultó de que el dinero que él quería ganar lo hizo a través de los libros. Exactamente. Interesante, ¿no? Ajá. De que siempre va a venir de alguna u otra manera, pero siempre que te mantengas fijo en lo que quieres. El tip número 7 es incrementar tu productividad convirtiendo lo que es aburrido en algo más divertido. Sí, porque hay muchas cosas que le damos vuelta porque, ay, no, qué aburrido. O sea, quiero aprender francés, o quiero aprender japonés, o quiero aprender otro idioma, pero no ocupo las oportunidades para hablarlo. Pues, también. Me dice, supongamos, un amigo que de repente, exactamente, su meta era hacer correr el maratón. Y y mucha gente dice de que se aburre cuando corre porque es algo muy continuo, es algo así que algunas veces no cambia. Y lo que él hacía era de que de repente los fines de semana se iba a las montañas, otros fines de semana se iba a un lago, otros, entonces cambiaba el lugar donde él corría y se sentía más tranquilo, no lo era como algo forzado, sino algo que él quería hacer. Entonces, llega a pasar muchas veces con gente que quiere hacer ejercicio, de que como es uno tras otro, entonces algunas veces es importante el cambiar las cosas para poderlo disfrutar y hacerlo más interesante, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Esperamos que los consejos que les hemos dado pues les sirvan y también nosotros aplicarlo, ¿no?, en algunos de los sueños que todavía no se han cumplido. Y si no se han cumplido sus sueños, pues les mandamos la mejor vibra para que se puedan cumplir, para que sigan con mucho y mucho y mucho amor, que salgan a comprar la libreta para los objetivos, escribirlos diario. Es muy importante que tengan eso, que lo estén pensando, que lo estén visualizando, y si lo pueden imprimir, lo que ustedes quieren, pues sería perfecto, ¿no? Uh-huh. Para que se les manifieste en un corto plazo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Están escuchando su programa, escucharon su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Oh!